Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Palomito, palomito, que han dejado huerfanito. Palomito, palomito, que han dejado huerfanito. Se voló tu consentida destrozándote la vida. Se voló tu consentida destrozándote la vida. De nada te la dio querer, hoy tendrás que padecer. De nada te la dio querer, hoy tendrás que padecer. Tu golosa palomita fue peor que una mujer. Tu golosa palomita fue peor que una mujer. Ingrata palomita. Palomito, palomito, no te alejes de tu nido. Palomito, palomito, no te alejes de tu nido. Que la ingrata palomita buscará lo que ha perdido. Que la ingrata palomita buscará lo que ha perdido. Volverá, sí, volverá, cuando le falte tu amor. Volverá, sí, volverá, cuando le falte tu amor. Trayéndote en su piquito el cariño en una flor. Trayéndote en su piquito el cariño en una flor. Ingrata palomita. Trayéndote tu piquito el cariño en una flor. Trayéndote tu piquito el cariño en una flor. Ingrata palomita. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. El cielo de la capital de los ecuatorianos se abrió con mucha lluvia, que nos ha causado bastante frío. Y bueno, pues sin duda los que escuchan este programa en la tarde, en horas de la noche, a lo mejor pues también tengan lluvia en sus territorios. Amigos, hoy habíamos abierto este programa con una canción que quizá muy poco la hemos escuchado, o de pronto ustedes mucho. Una de las canciones que consideramos nobles lleva por título Paloma Ingrata. Julio Nyama tiene un ritmo de albazo, y esta canción también le corresponde a Ruperto Romero Carrión. Con esto quiero hacerles la cordial invitación para que me acompañen en estos minutos, en el que en breve estará ya con nosotros Patricio Robalino del grupo Huasipungo para abordar este segmento del Yupa y Chisca Mantas del Pasacalle Cama, aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un abrazo gigante también para todos quienes nos acompañan a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas y también en Saraguro a través de Radio El Buen Pastor. Este programa, como les había mencionado, pues estaremos hablando sobre la cultura y el patrimonio cultural. Iremos por esa segunda parte después de la semana anterior haber abordado este tema y haberlo dejado abierto. Ahora tenemos que cerrar con Patricio Robalino. ¿Pero qué les parece si nos vamos con nuestra reflexión? Esta dice lo siguiente: no abandones las ansias, escrita por Walt Whitman. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer en las palabras y las poesías, si puedes cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sopla en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque solo en sueños puede ser libre el hombre. Valora la belleza de las cosas simples. Disfruta del pánico que te provoca. Tener la vida por delante, hay que vivirla y hay que hacerlo intensamente, sin mediocridad. Piensa en ti. Está el futuro ahí cerca, y encara la tarea con orgullo y sin miedo. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Claro, hay que pensar en que tenemos una vida por delante y no hay que dejarla pues ahí abandonada. Que venga, que pase la rutina y que viva, como en algunas ocasiones en nuestros trabajos creemos que hay que sentarnos y parecemos unas maquinitas haciendo lo que se nos ha designado. No. En cada una de nuestras labores hay que ser creativos, ponerle imaginación, ponerle ganas, ponerle deseo, ponerle gusto a las cosas que nos toca hacer. Como cuando nos levantamos, nos ponemos las zapatillas y lo primero que pensamos es en preparar a lo mejor el desayuno, algunos una oración, el preparar el desayuno, atender a los más pequeños, y corre también a ayudarnos a cumplir con nuestra meta, con nuestro objetivo, para finalmente estar haciendo lo que nos agrada. Nuestro abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes. Desde los controles, Andrés Viracocha, y quien les habla, Laura Ríos Armijos. ¡Listos! Listos, listos, con buen ánimo para acompañarles a ese abrazo gigante, a esta autoestima grande que le vamos a poner a este día maravilloso. Le vamos a poner azúcar, energía, magia, no importa el frío, porque para eso estamos nosotros, para alegrar la vida de cada instante. Y bueno, les vamos a acompañar con música, canciones especiales, canciones lindas que les oremos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, nuestro siguiente invitado para compartir con nosotros es Pancho Piedra. Él nos trae esta canción, Princesa, de Carlos E. Carrión y de Segundo Cuevaselli. Cuando vuelva, princesa, para habitar mi vida, encenderá mi boca para besar su aliento. Un palacio de estrellas donde será mi amor y un coro de jazmines que abrirá en poblarán mis manos de diáfanas caricias, navegarás mi sangre en barco de alegría, y al pasar el caminante querido, en tu frente de gracia descansaré mi hastío. En tu frente de gracia descansaré mi hastío. Mis manos en tus manos, mis ojos en tus ojos, para habitar mi vida. Mis manos en tus manos, mis ojos en tus ojos, entreguen mi vigilia a la lumbre de tu sala. Del Ecuador. Desde el Yupaychisca Manta hasta el Pasacalle Cama, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Memorias en los ritmos del Ecuador. Seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, vamos a retomar ese tema especial en el que hablamos de la cultura, del patrimonio cultural material, del patrimonio inmaterial. Bueno, solo para recordarles algo que habíamos dicho, que el patrimonio cultural material es la herencia propia del pasado de una comunidad que posee un especial interés histórico, artístico, arquitectónico, urbano y arqueológico. ¿Cómo se refiere la página del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura? Hay una clasificación del patrimonio material y el patrimonio cultural inmaterial. Dentro de lo material habíamos dicho que estaban los bienes arqueológicos, los sitios, las piezas y las colecciones arqueológicas. Habíamos dado ya algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, si hablamos de un sitio determinado de nuestro país, por ejemplo, el Puyango, que está entre Loja y El Oro. Bienes muebles, están todas las pinturas, las esculturas, los retablos, los murales, los textiles, la orfebrería, la filatelia numismática, las piezas etnográficas, el patrimonio fílmico y documental. Todo lo que ustedes pueden encontrar, solo como ejemplo, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Cinemateca, en la Sala de Consulta Pública, donde por varias ocasiones les habíamos invitado a ver ustedes películas que se han logrado recoger a nivel del país. Son parte del patrimonio fílmico que tiene el Ecuador. En los bienes inmuebles, ahí está la arquitectura civil, la religiosa, la vernácula, la funeraria, las plazas, los caminos. Y nos remitimos, por ejemplo, a Tulcán, cuando nosotros vemos ahí esa escultura a través, escultura verde, la escultura a través de los árboles, que se tuvo su inicio en el año de 1936 por Azael, uno de los personajes que precisamente lleva el nombre, este Parque de los Recuerdos, también como se lo conoce, al cementerio de Tulcán. Ahí ustedes al ingreso, pues ya pueden encontrar el camino al cielo, como lo definió el mentalizador de este espacio. Hay más de 120 obras que han sido elaboradas. Si hablamos del camino al cielo, pues en el año de 1987 continúa esta obra a la que le denominaron el Parque de los Recuerdos. Ahí les recordamos, dentro de lo que tiene que ver este ejemplo que les estoy mencionando, hablar del patrimonio material. Y si hablamos del patrimonio inmaterial, comprende los usos, las representaciones, los conocimientos, las técnicas, las tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestras futuras generaciones. Es decir, que esto viene de generación en generación. Las artes del espectáculo, los usos sociales que decía Patricio que hay que respetar, los rituales y actos festivos. Cuando vemos estas manifestaciones en otras provincias de nuestro país, en ocasiones las vemos raras, ¿no? Pero miren, hay que respetar, porque cada pueblo tiene su propio uso social y ritual. Los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y con el universo, ahí les decíamos las lunas, y todos esos sitios ceremoniales, por ejemplo, que les habíamos mencionado que habían en Cotama, esos espacios donde demuestran los conocimientos que se han mantenido y que hay todavía y se mantienen de generación en generación. Esas técnicas artesanales tradicionales, hablábamos de las técnicas que utilizan los luthiers, por ejemplo. Ese es solo un ejemplo, porque hay muchísimos. Pero bueno, nos vamos a ir con más música. Y al regresar, también vamos a ir contándoles sobre ciertos archivos que tiene nuestro país y que lo vamos a dar a conocer de la página del Ministerio de Cultura. Bueno, ¿qué canción tenemos a continuación nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Nos vamos a ir a escuchar música, no sin antes recordarles que ustedes pueden llamar al 2220-966, 2220-966, música para nuestros oídos a través de esta línea telefónica. La siguiente canción que tenemos lista por acá es junto a los hermanos Zavala. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar una canción, pero bien viejita. Se dice que data del año 40. ¿Por qué? Porque precisamente estamos hablando de los patrimonios. Y esto es patrimonio sonoro de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Este es un pasillo ligero. Nosotros le habíamos encontrado registrado como los hermanos Zavala Tanca. Pero también nos decían que esto le corresponde al dúo Ecuador. Así que bueno, si usted logra descubrir de quiénes son o qué piensa, qué opina, ya sabe, 2220-966. Aquí está Ave Ingrata. El destino

Bueno, Patricio todavía no ha hecho a su arribo, de pronto tenga alguna dificultad, pues hoy Quito amaneció con lluvia y ahí se pone un poco el tráfico bastante fuerte. Pero bueno, nosotros vamos a seguir aquí con este programa y les vamos a contar qué hace el archivo histórico que tiene nuestro país. Bueno, ellos tienen como misión recopilar fuentes documentales relativas a la historia institucional, a la historia económica y a la historia general del país como un servicio a las tareas de estudio e investigación sobre el Ecuador. Está integrado por los soportes en colección de manuscritos, dactilográficos e impresos y también compilados en materia fotográfica, sonora y fílmica. Ese acervo que está organizado en secciones que agrupa en su interior los diferentes fondos que ya los vamos a ir mirando a cada uno de ellos. Bueno, miren, ahí está. ¿Qué comprende el archivo histórico? Todos los materiales que están, repetimos, fotografía, en lo sonoro y también en lo fílmico. Bueno, y ahí todo esto pues tiene una respectiva clasificación. ¿Qué les parece si antes de escuchar música les contamos sobre el Fondo de Colecciones del Exterior, que son documentos en microfilm que vienen de Seley y también de los Manuscript Library de la Universidad de Princeton en New Jersey, Estados Unidos, de Norteamérica, que se refieren a las labores de reestructuración monetaria, bancaria y financiera realizadas por la misión presidida por Edwin Walter Kemmerer en nuestro país. Bueno, ahí está. Se habla de estos fondos, colecciones del exterior. Y también hay un fondo, Jacinto Gijón y Camaño. Vamos a irnos a la música y al regresar les contamos qué hay en este fondo Jacinto Gijón y Camaño. ¿Qué comprende esta gran colección que tiene nuestro país? Luego de escuchar esta canción que les vamos a compartir a continuación, junto a Edgar Palacios, Quito, Patrimonio de la Humanidad. Miren, porque hablábamos, ustedes recuerdan que también los sectores pueden ser parte del patrimonio. Ahí está. Este es instrumental de Jorge Carrión Ripalda, me parece, que es este tema musical que esperamos que ustedes lo disfruten. Thank you. ya de regreso aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano y vamos a ver ese fondo Jacinto Gijón Camaño que comprende. Aquí está la documentación, los periodos de la colonia, la independencia y la república con una abundante correspondencia oficial y particular proveniente de personalidades destacadas en el acontecer nacional. Acervo documental que recoge 5 siglos de historia, es decir, aquí va desde el año de 1462 hasta 1950. También cuenta con estudios e investigaciones científicas de sabios y eruditos, a más de un gran número de copias manuscritas, mecanográficas y fotográficas de archivos extranjeros. ¿Qué tal? Para que ustedes también puedan conocer qué hay aquí en nuestro patrimonio del país. Vamos a irnos con más música y al regresar les contaremos qué hay en el fondo Neftalí Bonifaz. La siguiente canción que la vamos a presentar a continuación es un vals. Esto le corresponde a Armengol Barba, un lojano radicado en la tierra de Vicente Moya, en Cotopaxi, Latacunga. Y esta lleva por título Anhelo de mi vida. Esperamos que ustedes la disfruten y va en una voz muy conocida por ustedes como es de Mercedes Olimpia Chiliquinga. Vamos a ver que la disfruten y espero que compartan con nosotros, que marquen al 2220-966. A tu amor le he consagrado, anhelo donde puse mi inquietud. La gloria de tus besos me has brindado, por eso yo te llevo en mi canción. Cariño como el nuestro tan profundo, que solamente Dios podrá arrancar. Inmenso como el mar y como ardiente como un sol primaveral, inmenso como el mar y como el cielo, ay, ardiente como un sol primaveral. Tan solo te pido que no me abandones, porque destruirías mi felicidad. Alma de mi alma, luz de mi existencia, no me niegues nunca. Estamos ya de regreso y se suma ya Patricio de Patricio Robalindo del grupo Huasipungo, que también hace presencia en el Yupaychisca Mantas del Pasacalle Cámac, aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. A la larga estoy aprendiendo, ¿ves? Sí, qué bonito. Sí, porque siempre se me olvida y a veces digo al revés. Bueno, Patricio, te comento que había recordado a nuestros amigos oyentes sobre lo que era el patrimonio material, el patrimonio inmaterial. Y ahora estaba contándoles algo de lo que es el archivo histórico que tiene nuestro país, que tomó de la página del Ministerio de Cultura. Uh-huh. Habíamos hablado sobre las colecciones del exterior, sobre los papeles monedas, sobre el Fondo Jacinto Gijón y Camaño, que comprendía documentos de los periodos de la colonia, que va desde el año de 1462 al año de 1950. Y bueno, pues también estaba a punto de contarles algo del fondo de Neftalí Bonifaz, que eran documentos concernientes a los ancestros de las familias Casubi y Bonifaz. Una apacible documentación sobre el desempeño de este personaje del año de 1870-1952 en su participación política como candidato presidencial por la Compactación Obrera del año de 1931. Documentos que permiten conocer varias facetas de la historia ecuatoriana entre el año de 1920 a 1940. Y así también hay varios fondos que se los ha guardado, pero hay algo que me llama la atención y que quisiera conocer tu criterio. Bueno, hablamos de que el archivo histórico corresponde a todo lo que tiene que ver con lo sonoro, con lo fílmico, con lo fotográfico. Pero a veces como que solamente resaltamos a acervos de grandes personajes que han existido en nuestro país, pero que nos hemos olvidado también de aquellos que no han sido visibilizados y famosos en el Ecuador. Bien, Laurita. Por ahí mismo estaba mi inquietud. Cuando se habla de la conservación del patrimonio cultural de nuestro querido país, el Ecuador, hay que reconocer la gestión de este gobierno, ¿no es cierto?, de este último periodo, en el sentido de que, por un lado, se ha logrado organizar, digamos, de alguna forma el acervo histórico, el patrimonio, y aún se está interviniendo, por ejemplo, aquí en el Museo Nacional de la Casa de la Cultura, se está haciendo una intervención para restaurarlo y organizar de mejor manera las reservas del patrimonio. Bien, por un lado está eso, como tú dices, conservar archivos, documentos, bibliografía, archivos de cine, documentos, videos, sistemas de audio, fotografía, etcétera, que posiblemente visibilizan estas grandes colecciones de grandes personajes históricos. Ojo, Laurita, siempre que hablo yo de esto, incluso con un sesgo machista. Yo soy claro, o sea, cuando uno estudia el archivo histórico del Ecuador, pareciera que solo los hombres han hecho historia, pero no es así, sino que los hombres la escribieron. Y en consecuencia solo se refieren a ellos. Igualito, pero que las canciones las hacían para que la canten las mujeres. Así, y no se reconoce el rol creador de las mujeres. Bueno, pero no nos salgamos del tema. Lo que tú me dices es vital. Hay un patrimonio que a mí me encanta trabajar y que es el patrimonio vivo. O sea, el patrimonio eres tú, es el Andresito, soy yo, es los señores de Pinjo, que hacen el famoso pan de Pinjo, los señores de Atocha, que hacen la colada morada durante todo el año, aquellos que preparan cuyes. Yo ayer escuché con mucha alegría una entrevista al señor Floro Macondo, un fragmentito, dejando un trabajo a los chicos, y me encantó. O sea, es un personaje que yo dije, me impresionó. O sea, no quiero calificar de alguna forma su producción. La música, porque, o sea, sé que le falta mucho, pero lo importante, voy a hacer ese paréntesis, porque, de hecho, el compartir a esos personajes es para que el público califique, no uno, porque uno no está aquí, no en es este para programa dar escalas de valores, sino para compartir el trabajo y el talento de las personas, porque no solamente hay que mirar la calidad técnica en este caso, sino a ese personaje. Exacto. Y lo relaciono, lo empato con lo que acabas de decir, Laurita. O sea, es el patrimonio vivo, él es parte del patrimonio vivo. Cuando hacemos los talleres siempre reflexionamos que la cultura no está en los museos, en los archivos, el mayor patrimonio cultural de un pueblo son sus gentes. Las gentes que hablan, que rezan, que aman, que hacen deporte, que tienen sueños, ilusiones, que hacen fiestas, que celebran el Día de los Difuntos. Ese es el patrimonio en movimiento. Ese patrimonio cultural vivo es el que también el Ministerio de Cultura, las otras organizaciones deben trabajarlo. Aquí hay un riesgo que siempre yo veo, o sea, que se liga mucho la palabra cultura a la palabra arte. Muy bien, la práctica artística sigue siendo para mí vital, o sea, es muy importante la música, la danza, los artistas, el escenario, la presentación, pero hay otra parte de la cultura que como tú dices, se la invisibiliza. Son, por ejemplo, las reuniones, voy a decir algo, del Comité de Santo Sepulcro de Conocoto, que se reúne en la semana los días previos a la Semana Santa para cargar las andas en el desfile del Viernes Santo, en la procesión del Viernes. Y tienen una especie de ritual, si alguien quiere entrar a ser parte del Comité del Santo Sepulcro, si los puestos se heredan de cuando fallece ya el veterano. Es decir, hay un proceso, una dinámica propia. Esto lo digo, ¿por qué? Porque ese es parte de la cultura, del patrimonio cultural vivo de nuestro país, y creo que hay que poner énfasis en resaltar esa cultura viva, esa dinámica que se genera día a día, como digo, con este señor que me encantó, es el nombre Floro Macondo, porque además, claro, recuerda la no ahorita. Lo dijimos de ese gran... de esa gran historia de Macondo, por ejemplo. Por un apellido así. Fantástico. Y por otro lado, recuerda ahorita que eran los peluqueros de los pueblos, los músicos. Yo, hasta hoy día, o sea, hasta los días presentes, voy a hacerme el pelo, entre comillas, donde en la peluquería Londres. Los maestros son guitarristas. No hay que olvidarnos de la época de Julio Jaramillo, ¿no? Sí, de la época con el contacto que con también era peluquero, sí, y sobre todo, o sea, Patricio, yo quería un poco, no quise decir nada en el momento de presentar a este caballero, sino que sea el público quien mire, quien se haga imágenes de este personaje. A mí me porque daráste cuenta que ir al peluquero es a donde el personaje, el hombre, la mujer, cuenta todas las debilidades hay el descargo ante ese personaje. Sí. El personaje, quizá la peluquera conozca la vida y obra del barrio, del sector, del barrio, de la parroquia, del cantón. Del sector, ¿no? Uh-huh. Y como él decía, claro, un poco me pareció gracioso cuando poníamos una canción que él le decía que estaba enojada la esposa, en otras palabras, y le dijo, si quieres darle café a tu amigo, prepáratelo vos mismo. Y bueno, dijo, de aquí me nació una canción, aunque no era la poesía perfecta para hacer la canción, pero hubo la intención de este hombre de plasmar este momento de hacer. Sí, es fantástico. Y retomando el tema, Laurita, esto es... Creo que nos estamos viendo, ¿ves cómo va sacando más temas? Pato, por favor, vamos a regresar. Esto es, recordemos, solo con esta frase terminemos, es el patrimonio vivo. Los seres humanos son el mayor patrimonio cultural de sus pueblos. Es decir, esos seres que cocinan de cierta forma, que aman de cierta forma, que hacen fiestas de cierta forma, que viven de cierta forma, que tienen dioses, que tienen sufrimientos, amores, ternuras, luchas, etcétera. Ese es el patrimonio cultural vivo, y creo que las instituciones del país culturales deberían no solo cuidar los museos, sino también a esos seres humanos que practican y ponen en vida ese movimiento cultural tan rico de nuestro país. Y que ojalá todos estos fondos también abran el espectro y no nos quedemos solo en estos que habíamos mencionado, exacto, sino que hayan también otros que están en los pueblos, en las provincias, por allácito también, como decimos los costeñitos. Como el señor, ¿ah?, que va a cantar ahorita. ¿Cómo es? Así es, un hombre con el que me siento identificada, como es Mariano Palacios. Bueno, un personaje que lo tomaron en cuenta el proyecto de Taitas y Mamas. Ustedes recuerdan que les habíamos comentado ya hace algún tiempo esto. Ajá. Y bueno, este es un Montubio de pura cepa, como se siente identificado. Bonito. Sí, qué lindo. Y vamos a escuchar una canción que también a lo mejor no fue tanto escuchada en los medios de comunicación y es Nobel, ¿no es cierto? Lleva por título La Viuda Afortunada. Esto... Ah. No sé, le corresponde a Pablo Monje Rodríguez, una de las canciones interpretada por don Mariano Palacios. Oiga, compadre Simón, lo que le voy a contar, ponga mucha precaución, no se le vaya a olvidar. Oiga, compadre Simón, lo que le voy a contar, ponga mucha precaución, no se le vaya a olvidar. Que el hombre que hace fortuna y luego llega a morir, queda la viuda con otro, gozando del porvenir. Por eso cuando yo muera, riqueza no he de dejar, solo voy a dejar deudas a que la viuda vaya a pagar. Por eso cuando yo muera, riqueza no he de dejar, solo voy a dejar deudas a que la viuda vaya a pagar. Una viuda que ha quedado afortunada y el segundo matrimonio le está dejando sin nada. Por ahí he visto una viuda que ha quedado afortunada y el segundo matrimonio le está dejando sin nada. Se dedica noche y día a cuidar a su segundo y le da la mejor vida sin recordar al difunto. Por eso cuando yo muera, riqueza no he de dejar, solo voy a dejar deudas a que la viuda vaya a pagar. Por eso cuando yo muera, riqueza no he de dejar, solo voy a dejar deudas a que la viuda vaya a pagar. He visto una viuda que ha quedado afortunada y el segundo matrimonio la está dejando sin nada. Por ahí he visto una viuda que ha quedado afortunada y el segundo matrimonio la está dejando sin nada. Se dedica noche y día a cuidar a su segundo y le da la mejor vida sin recordar el difunto. Por eso cuando yo muera, riqueza no he de dejar, solo voy a dejar deudas a que la viuda vaya a pagar. Por eso cuando yo muera, riqueza no he de dejar, solo voy a dejar deudas a que la viuda vaya a pagar. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Bueno, ya estamos de regreso aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y para irles contando más de esto, Pato, vamos contándoles para no quede abierto esto del Fondo de Archivos Extranjeros que ya habíamos sí. hablado, de las colecciones sobre la historia política, social y cultural del país, donde se ingresa al archivo histórico sobre la variedad de temas y diferentes autores que responden a distintos momentos históricos, que se han incorporado colecciones de documentos de ilustres ecuatorianos. Que en el afán de preservar la memoria de nuestra historia, en estas páginas el usuario puede encontrar una selección de importantes manuscritos pertenecientes al acervo de la Sección General de Archivos Históricos, que comprende informes, comunicaciones, trámites realizados durante el periodo colonial, cartas, documentos notariales y expedientes de hechos políticos, económicos y culturales de inicios de la República. Aquí me haces acuerdo para hacer un paréntesis de documentos y los fondos de Napoleón Dillon, Que están los documentos personales de Dillon del año de 1875-1929, quien participó activamente en la Revolución Juliana, haciendo su gestión desde el Ministerio de Hacienda de la primera Junta de Gobierno Provisional de 1925. Sin duda, siempre hay personajes que han encabezado estas grandes encuentros. Pero también tras de esto han habido otros personajes que a lo mejor, como ha sucedido con Eloy Alfaro, que también ahora muestran a los otros personajes que también fueron parte de estos movimientos. Alfarista. Pero cuando hablamos de las colecciones de documentos, vino a mi mente algo, por ejemplo, Patricio, aquellos personajes que a lo mejor pueden ser también parte del patrimonio en unos 30, 40, 50 años. Que ahora, por ejemplo, un trámite de un determinado barrio, tú lo empiezas de cero, empieza a formarse la primera casita del fulano de tal, no dejamos escribiendo esa historia, pero sin embargo tú la puedes recordar, que con pico, con pala, con machete, ya no hubieron las maquinarias gruesas, sino que hubo el sudor del hombre, las mujeres, para poner su alcantarillado, su luz, su teléfono. Y resulta que hacen los oficios para pedir a las autoridades que se haga esto, que se haga esto otro, pero son papeles que a veces van al tacho de basura, que no los guardamos, que no quedan escritas en la historia, igualito. Ajá. Que esto que estamos viendo aquí, claro. Que como fueron intelectuales, es lo que realmente vale, pero el de Poncho, el de Pico, el de Pala, no se conserva de esa misma manera. Por supuesto, este acervo generalmente museístico lo conforman documentos de personas que, claro, dominaban la ciencia de escribir, de archivar, de organizar la documentación, por supuesto, y dejarla como un archivo. Pero como tú bien cuentas, esas luchas barriales para construir un barrio, ¿no? Para construir sus casitas, un sitio habitable para su familia. No se las archivan, no se guarda esas luchas, pero también yo quiero referirme, ahorita me robo un poquito para irme más atrás, para que veamos como, por ejemplo, han sido invisibilizadas en el ambiente cultural, en nuestra historia cultural, por ejemplo, los esfuerzos, los sacrificios de los indios quiteños en la construcción de la ciudad. Vale decir, cuando uno habla de la iglesia de Cantuña, la historia oficial, entre comillas, la historia registrada, la registrada, dice, hablemos de la iglesia de San Francisco. Dicen, sí, claro, fue construida por Cantuña, es la primera imagen que surge a los chicos, a los jóvenes. Dice, claro, es que vendió su alma al diablo, los diablitos hicieron la iglesia, y como faltó una piedra, entonces Cantuña se salvó. Todo una historia muy bonita, que forma parte de la mitología quiteña. Obviamente. Pero esa historia, con esa apariencia de inocencia, borra, invisibiliza el esfuerzo, la sangre, el sudor de miles de indígenas, pues, que construyeron con sus manos no solo el templo de la iglesia de San Francisco, sino el centro histórico de Quito. La verdad que fueron bien hábiles para cambiar las historias. Entonces, claro, se invisibiliza con esos trucos, entre comillas, el esfuerzo, pero cuando nosotros vemos en Semana Santa, yo tuve la prolijidad de salir, y voy a poner en el Facebook unas fotos que logré, a registrar unas fotografías, por ejemplo, en el muro del Palacio Presidencial, unas fotografías de piedras que no son cuadradas, sino que tienen muchos ángulos, algunas tienen 6 ángulos, 8 ángulos, y que seguramente son piedras de diseño incaico, porque esas piedras corresponden al diseño que se encuentra en Machu Picchu, por ejemplo. Es decir, cuando llega la invasión incaica, despedaza, ¿no es cierto?, destruye los templos anteriores, sobre ellos construye los nuevos templos al sol, y cuando llega la invasión española también destruye esas construcciones incaicas para construir los nuevos templos de adoración católica, pero sin juzgar si es bueno, si es malo lo que ocurrió, estoy solo relatando el hecho histórico. Lo que quiero decir es que con las mismas piedras que se levantaba un templo, solamente se levantaba el siguiente templo con otra forma. Es decir, le invito al público que está escuchando a que vaya por el centro de Quito. En la entrada de San Francisco, en la entrada de la iglesia de San Francisco, en el piso está registrada una armadura al estilo de Don Quijote de la Mancha. Está tallada una armadura y con un vidrio de protección. Ustedes pueden tomar la fotografía correspondiente. Ya se siente la presencia española. Pero caminas dos pasos más adentro de la iglesia y en las primeras pilastras encuentras ya esas piedras de diseño incaico, de 8 ángulos, de 6 ángulos. Es decir, somos una formación cultural múltiple, ¿no es cierto? Y esto lo digo para que la gente vaya a visitar, vaya al centro histórico y en la base del Palacio de Carondelet, también en la parte exterior, desde la calle García Moreno, me parece, o Venezuela, se ve en la construcción varias piedras de este diseño. Algo que debemos invitarles a ustedes, cuando vayan a un sitio hay dos formas de visitar, leer o informarse antes de ir, o la otra es ir, ver, pero no solo observemos la majestuosidad, la belleza y todo eso, sino profundicemos un poquito esos contenidos, busquemos esa información, ¿por qué vi esto? Y ahora la tecnología pues nos ayuda enormemente para poder descubrir qué hay ahí en ese sector. Bueno, vamos a quedarnos con música de Mariano Palacios, agradeciéndote a ti, Patricio, por habernos acompañado. Laurita. Pero también quiero decirles que en estos días les voy a presentar un pequeño reportaje de una visita que hice a un lugar que para mí desconocido. Sin duda para muchos conocido o desconocido, pero como nos vamos a otros lugares que conozcan, se llama el Santuario de la Virgen de la Paz. Que en la provincia está aquí en nuestro país, aquí en Carchi, que para mí no había sido conocido, pues ahí les voy a contar algo de bien, esto ahorita. en el próximo programa. Bueno, y Mariano Palacios nos despide de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano con una canción que se llama El Niño Ocioso, precisamente de Mariano Palacios. Hasta la próxima. Papacito, yo quiero que me compre un avioncito con toda comodidad. Ay, papacito, yo quiero que me compre un avioncito con toda comodidad. Que no se oiga cuándo va a salir, ni tampoco cuándo vaya a aterrizar. Que no se oiga cuándo va a salir, ni tampoco cuándo vaya a aterrizar. Hijo mío, no te puedo comprar lo que tú quieres porque no tengo dinero. Hijo mío, no te puedo comprar lo que tú quieres porque no tengo dinero. Y si quieres tener todo eso, haz como yo y ven, trabaja primero. Y si quieres tener todo eso, haz como yo y ven, trabaja primero. Papacito, yo quiero que me compre un automóvil modelo 62. Ay, papacito, yo quiero que me compre un automóvil modelo 62. Que sea bonito y que nunca me falle para pasear papá, mamá y yo. Que sea bonito y que nunca me falle para pasear papá, mamá y yo. Hijo mío, no te puedo comprar lo que tú quieres porque no tengo dinero. Hijo mío, no te puedo comprar lo que tú quieres porque no tengo dinero. Si quieres tener todo eso, haz como yo y ven, trabaja primero. Si quieres tener todo eso, haz como yo y ven, trabaja primero. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.